Sonidos de una Nación presenta Bicentenario de la Independencia. 200 años y un sueño eterno de libertad. Hechos y personalidades que definieron nuestra historia. Una nación, nuestra patria. 1935. Argentina se ve sacudida por la noticia de la muerte de Carlos Gardel. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida. Y cuando la sociedad todavía estaba asimilando el golpe, otro hecho estremecería la vida política del país. Lisandro de la Torre, senador por la provincia de Santa Fe, denunciaba las consecuencias del Pacto Roca-Runciman, firmado en 1933. Este tratado dio protección a los grandes ganaderos asociados a los frigoríficos extranjeros, en perjuicio de los pequeños productores. Esta situación dio origen al debate parlamentario conocido como Debate de las Carnes. De la Torre propuso la creación de una comisión investigadora para establecer cuál era la situación del comercio de exportación de carnes argentinas. La comisión emitió dos informes, uno por la mayoría, en el que se afirmaba que los precios pagados eran justos, y uno por minoría, que presentó De la Torre. En él probaba que la exportación de carnes argentinas producía ganancias solo a los intermediarios, que los frigoríficos extranjeros evadían impuestos llevando una doble contabilidad y también evadían los controles cambiarios, reservando divisas para negociarlas en el mercado libre. También acusó a los ministros Pinedo y Duó de tergiversar la información y recibir prebendas. Y a lo que no es cierto, ¿cómo se le llama? Inexacto. Se le llama De la Torre. El ministro dice eso porque está tan insolente como cobarde. Eso es una provocación. No tiene derecho a hacer valer sus canas. Yo no he hecho valer nada. La presidencia debe sí, obligarlo lo he hecho. A guardar. Pido la palabra para poner en su lugar al embustero. No se puede seguir así. Es un botarate. Cállese la boca, viejo impotente. Confesiones de su mujer. En pleno debate en el Senado de la Nación, Lisandro de la Torre abandonó su banca para increpar al ministro de Hacienda, Federico Pinedo. En su camino fue golpeado por el ministro de Agricultura, Luis Duó. Enzo Bordavere, que era senador electo por Santa Fe, avanzó para ayudar a su compañero de banca. Usted sabe que por mis convicciones yo no me bato. La cobardía es su única convicción. Y fue en ese momento que detrás de Bordavere apareció Ramón Valdés Cora, ex policía y sindicado como guardaespaldas de Duó, quien le disparó 3 balazos que acabaron con su vida. Quizás este homenaje al doctor Bordavere sea una de mis últimas intervenciones en este recinto. Estoy solo, estoy viejo, estoy cansado. Cansado y muy abatido por el asesinato de Bordavere, De la Torre renunció a su banca en enero de 1937. 2 años después, solo en su departamento, se mató con un disparo de escopeta en el pecho. Producido por Fotos de Radio, Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.